Estás escuchando el cadenazo ibérico contra la nueva normalidad. Y después de este magnífico programa que nos han preparado los compañeros de Radio Spirit Trompa, nos toca el turno a Radio Malva. Hola, os saludamos y estamos encantadas de participar en este cadenazo con un programa especial. Primero escucharemos una entrevista de la campaña Regularización Ya, después lo que nos han preparado Dones y Pro, Tofuria y por último Radio Flautas. En Radio Malva, en estos tiempos difíciles, los que teníamos los medios técnicos necesarios hemos continuado haciendo los programas desde casa, aunque no sin dificultades. En los primeros días del confinamiento, con el ejército patrullando y multas a casco porro por estar en la calle, el equipo técnico tuvimos nuestras peripecias. Accesos clandestinos al estudio para configurar aparatos, contrabando de mesas de mezclas y micrófonos. Cada uno pusimos nuestro granito de arena para que la radio continuara en marcha. La escasez de medios, tanto técnicos como personales, comunes a la mayoría de proyectos autogestionados, han significado nuestra fortaleza. Al tener la libertad que se tiene al no depender del capital, hemos podido ofrecer nuestra cultura, completamente al margen de la mayoritaria, sin que nada ni nadie nos diga lo que tenemos que decir o hacer. No tenemos audiencias masivas, pero las radios libres podemos ofrecer, frente a los bulos, piensa por ti misma, frente al miedo, alegría de vivir, frente a la manipulación, la confianza, frente a tu vecino es tu enemigo, apoyo mutuo, frente al silenciamiento, micrófonos libres, frente al pensamiento único, diversidad. Apenas quedan otros medios donde encontrar todo esto, más necesario hoy que nunca. Los medios que no son libres han quedado a la espera de que sople el viento del mercado y si no sopla, quedarán a la deriva. Tanto los barrios de la Malva Rosa y Cabañal, como los barrios de alrededor donde se puede escuchar Radio Malva por el 104.9 de la FM, son barrios de currantes, de economías de subsistencia donde el COVID-19 no ha sido tan grave como en otros lugares, pero el impacto social y económico ha golpeado muy fuerte. A muchos vendedores de mercadillo, recicladores y demás formas de subsistencia, con el confinamiento se les ha prohibido la manera de conseguir lo mínimo para vivir en unas economías ya de por sí castigadas. Y para añadir más presión, la policía y el ejército en la calle con controles y multas arbitrarias. Y en el aire, a menudo el helicóptero de policía con megafonía, focos potentes nocturnos, para crear un ambiente de miedo y control que rompe la tranquilidad y la armonía. Pero también ha habido cosas buenas, hacer piña con los vecinos, el aire limpio, sin ruidos, se podían oír los cantos de los pájaros. Siguiendo con la programación de Radio Malva para este cadenazo ibérico, presentamos la entrevista que hicimos con la portavoz en Valencia de la campaña Regularización Ya, con Dolores Jacinto. Una campaña que está pidiendo la regularización dentro del Estado español de todas esas personas pues que están en esa situación de vulnerabilidad por su condición de ilegalidad, digámoslo así, por la cuestión de no tener los papeles, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta campaña? Pues mira, ha surgido a raíz de todas las carencias que se tiene y que nos hemos dado cuenta desde los diferentes colectivos que estamos trabajando hoy en día, pero también ha surgido desde ver cómo Portugal está haciendo lo propio para que nadie se quede desprotegido. Entonces creemos que España debería de tomarlo como ejemplo y a su vez también hacer una regularización masiva, porque hay un montón de gente que ahora mismo está desprotegida y que cuando todo esto termine son personas que al final de cuentas necesitarán trabajar y en las condiciones, unas condiciones dignas, o sea, porque ya no es pedir un trabajo digno, es pedir unas condiciones dignas y que además sean respetados, que tengan los mismos derechos a los cuales podemos acceder nosotros, que no sean mirados nuestros derechos como si fueran los privilegios para otros cuantos e inalcanzables para otros que no pueden acceder a ellos. En este sentido también, cuando se hacen estas peticiones, ¿no? Estas peticiones, bueno, esta reclamación, ¿no? De pues que se haga esta regularización, como tú estás diciendo, Muchas veces también se mira con cierta, con un cierto paternalismo desde la izquierda, incluso a veces, ¿no? De, bueno, vamos a ayudar a esta gente, vamos a ser solidarios, digamos, porque, bueno, necesitan, pues una protección y tal. Pero realmente estamos hablando de un tema de justicia, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es, pues, toda esta gente está contribuyendo al país, está contribuyendo a la economía, pero no tienen los derechos, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que no estamos pidiendo caridad, no estamos pidiendo que se nos revictimice otra vez, sino realmente solamente estamos pidiendo unos derechos que ya el estar aquí en el Estado español nos lo debería de garantizar, tanto a los migrantes como a los asilados y refugiados. Cabe mencionar que estos últimos se desplazan de manera forzada. Ellos no decidieron migrar, ellos se vieron obligados a migrar. Con lo cual, creo que más allá de lo que España puede darnos, nosotros aportamos todavía mucho más, pero es que no solamente aportamos a la economía, aportamos a la cultura, aportamos a la historia, a la gastronomía, aportamos un montón. O quiero decir que no nada más es un tema económico, que sí es muy importante actualmente, pero que aportamos mucho más, que tenemos muchos más saberes que podemos aportar a esta sociedad y que no es un vamos a ayudar a los pobrecitos, no. Es una cuestión de derecho y de justicia. ¿Cuáles serían las reivindicaciones que se están demandando desde esta campaña que empieza hoy? Sí, mira, estamos pidiendo pues que se regularice a la gente sin necesidad de un tiempo de arraigo, que les den permisos de trabajo sin tener un contrato o una oferta laboral, y muchos de ellos que aún no tienen empadronamiento, pues que también se les regularice. Nos acogemos al artículo 127 de la Ley de Extranjería sobre la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, de colaboración con las autoridades públicas por las razones de seguridad nacional o interés público. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ante una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, es importante proteger no solamente a las personas autóctonas, sino realmente a toda la población que vive dentro de un territorio. Y creemos muy firmemente que es responsabilidad de las autoridades hacerse cargo de ellas y no dejar por fuera a nadie. Y bueno, que se realice de forma favorable e inmediata las solicitudes de refugio y de trámite. Tercero, que se priorice el derecho a la vida familiar y trámites de reagrupación. También, esa sería otra, que se reactiven los trámites de extranjería y se habiliten los medios administrativos, así sean telemáticos, para poder ir ingresando los documentos, porque dentro de este plazo que se han cerrado las oficinas, muchos de los compañeros y compañeras ya tenían toda la documentación lista para presentarla. También pedimos que se realice la liberación inmediata de todas las personas internas en los CIES y en los CETIS de Ceuta y Melilla, que se anulen los expedientes de deportación y la agilización de los license pases de península. Y por último, exigimos el cierre definitivo de estos centros, que se sancione de manera efectiva y se elimine todo tipo de acción policial y de seguridad basada en la identificación del perfil étnico. Para nadie es un secreto que en su mayoría quienes están requisando y pidiéndoles documentación y que además identifiquen y que se justifiquen el desplazamiento es a las personas con alguna diferencial racial. Que se conceda de inmediato los permisos de trabajo para menores migrantes solos y para aquellos que ya hayan cumplido la mayoría de edad y no se vean en la calle. Pedimos todo esto porque creemos que, vuelvo a repetir, es una cuestión de justicia y no solamente una caridad o para vernos progres y vamos a ayudar a los más necesitados. No, esto es una cuestión de justicia y que si entre todos vamos a parar esto, empecemos por darles fuerzas y ánimos y además fortalecer a quienes más lo necesitan. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico. Estaba Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió. Somos les dones i prou, des de Ràdio Malva, la ràdio lliure i autogestionada dels pobles marítims. El colapso llegó en forma de confinamiento y represión. Hoy más que nunca tenemos que seguir dando fuerza a estas ondas libres que nos conectan y nos abrazan. Ante tanto miedo, desposesión, bombardeo informativo, el discurso represivo y militarizado está calando muy adentro. Por esto mismo, con más amor y fuerza, nos organizamos y expandimos por los canales de comunicación libres porque nos quieren sumisas y obedientes y nos encuentran organizadas y combativas. No te dejes intoxicar por los medios del régimen y escucha Radios Libres. Podrían vencer, por eso nos encierran y nos matan como ayer. Pero nuestro amor es el poder, como nunca nos fuimos, siempre vamos a volver. Pueden escuchar nuestro programa a través de las ondas por las 104.9 FM, si no, a través de la página de radiomalva.org y por iVoox, donde hay más de 50 programas, y en el Facebook como Dones y Pro. Ahora vamos a presentar una de las articulaciones que tenemos como colectiva de base, feminista, antirracista y anticapitalista. El tejido comunitario nace esencialmente de la sabiduría ancestral de nuestras hermanas originarias de los territorios de la Vía Yala, que cambia el concepto de comunidad y lo profundiza. De esa memoria larga que estas hermanas vienen compartiendo con aliadas de estos territorios y con el objetivo esencial de la vida digna. Las realidades que conforman este tejido es la de los márgenes, como hemos decidido denominarnos, porque somos mujeres diversas, racializadas, migrantes, con y sin papeles, trabajadoras precarias, diversidades afectivos sexuales, trabajadoras del sexo, a todas nos atraviesan las mismas violencias o similares. Por eso decimos que desde los márgenes, que es hacia donde nos empuja este sistema capitalista, racista, patriarcal, colonial y represor, y desde esos márgenes avanzamos con fuerza. La Caja de Resistencia nace como herramienta de resistencia y solidaridad para las que no tenemos derechos y para nuestros pueblos, comunidades y barrios de origen. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Caja de Resistencia del Tejido Comunitario desde los Márgenes. Abrazamos la organización y la lucha comunitaria contra el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Somos un tejido de organizaciones feministas, migrantes, racializadas y aliadas. Juntas hemos decidido hacer frente a la emergencia desarrollada en torno al coronavirus y sus consecuencias para muchas de nuestras comunidades migrantes y especialmente para nuestros territorios de origen. La mayoría de las y los migrantes hemos sido expulsadas de nuestros países de origen por el sistema patriarcal, capitalista y por políticas imperialistas, colonialistas y el extractivismo permanente de los países del norte global. Todo esto bajo el respaldo, acuerdos y complicidades de muchos gobiernos de nuestros propios territorios que empobrecen y violentan a nuestros pueblos. Actualmente, en estos territorios, aparte de enfrentarnos a esta epidemia, nos seguimos enfrentando al racismo, a la violación de derechos, a la violencia sistemática de la ley de extranjería y a la precariedad y explotación laboral. Y muchas compañeras no tienen el privilegio de poder quedarse en la casa tranquilamente. En estos territorios se ha ido desmantelando lo público y se han violentado constantemente los derechos humanos, sociales, laborales y políticos, destrozando cada vez más las alternativas de vida digna. Una de las estrategias para enfrentar este duro contexto es activar una caja de resistencia. Con lo recaudado podemos apoyar a nuestras comunidades migrantes y acompañar a distintas organizaciones de nuestros países de origen, con las que caminamos y estamos articuladas para hacer frente a esta crisis. Para colaborar, la cuenta está a nombre de Nómadas Oficina de Migración y Atención a la Diversidad. El número que necesitan es ES 58149100012 43 000 110847. Es muy importante poner en concepto donación, tejido comunitario. Abrazamos la solidaridad y la lucha por la vida digna. Lucharemos por un mundo seguro. Opresor, date cuenta que esto es movimiento puro. Somos quienes trabajamos derribándote tu muro. Horizontalidad y organización. Ellos son el abuso, nosotros revolución. Horizontalidad y organización. No habrá paz si no hay justicia y educación. Soy Paz Rodríguez, enfermera estomaterapeuta del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Nuestro trabajo se ha visto alterado por la pandemia del COVID-19. La salud de miles de personas se ha visto afectada y el alto índice de fallecimientos ha provocado una situación cada vez más alarmante y estresante, con mucho sufrimiento para la población y para los y las profesionales sanitarios. Para nosotros, los sanitarios, especialmente aquellos que están en primera línea de atención, ha sido y es una lucha sin descanso para atender a los afectados, con una dedicación absoluta y una carga de trabajo tremenda. Se están viviendo situaciones muy tristes y otras muy emotivas. Hola, buenas. Primero, daros las gracias por darnos voz a las trabajadoras y trabajadores del sector sanitario. La forma en la que nosotras hemos estado viviendo esto, lo primero que se siente es miedo. Es miedo porque somos personas, igual que el resto de la gente, no somos héroes. Se está romantizando mucho la figura del sanitario y la sanitaria heroica. Y nada de eso, no necesitamos héroes, necesitamos material, necesitamos dinero y necesitamos poder atender a la gente como se merece. Eso pasa por estar protegidas con los equipos de protección. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no ocurre, no? Cuando la mayor crisis sanitaria mundial que conocemos en el último siglo se gestiona a base de solidaridad, es que algo está fallando. Pues te digo que en la mayoría de centros no tendrían pantallas de protección, no tendrían mascarillas, no tendrían de absolutamente nada. Nosotros hemos estado viviendo esta situación con mucho miedo, con una sensación de abandono muy grande, ¿eh? Ya no estoy hablando solamente del gobierno, sino de las personas que gestionan los hospitales, que al final son políticos. Todo esto al amparo de los sindicatos. Coherencia colectiva es más que cualquier millón. Mantenerse luchando, no claudicar, rugiendo lo que está mal hasta el final. Acelerar proceso, conjurar, cooperar, considerar, deliberar mejores maneras de amar. Yo me quedaría con la profesionalidad de los trabajadores sanitarios, con su dedicación y con su esfuerzo. No puedo más que sentir admiración y respeto por mis compañeros que están en primera línea. También me quedo con todos aquellos profesionales que se han empleado a fondo para asistir a la población, como los trabajadores de los supermercados, los repartidores, limpiadoras, trabajadores del campo, etcétera, ¿no? Me quedaría también con todos los voluntarios y con la gran ola de solidaridad que se ha creado. Me quedaría también con el esfuerzo de los dirigentes políticos por intentar hacer las cosas bien, a pesar de que no siempre ha sido así. Han pasado también cosas buenas. La capacidad de reacción de todo el mundo, que hace falta, que necesita la solidaridad entre compañeros, pues si unos no teníamos mascarillas, nos acercábamos a otros servicios, nos las dejaban. Y otra cosa muy buena con la que me quedaría es con la capacidad de comprensión de los pacientes en general y las pacientes. Además, nos mandaba muchísimos ánimos, nos mandaba besos, nos apoyaba, y eso la verdad es que es algo muy bonito. Que lo podemos lograr. Horizontalidad y organización. Ellos son el abuso, nosotros revolución. Horizontalidad y organización. No habrá paz si no hay justicia. Yo creo que se ha reaccionado tarde en los inicios, ¿no? Creo que es necesario que se creen modelos y protocolos que se anticipen y pronostiquen una pandemia de estas dimensiones, ¿no? De esta manera se podrían así planificar y preparar líneas de actuación a seguir, ¿no? Bueno, a la hora de aplicar medidas yo creo que no se debería de haber dudado tanto, ¿no? Sobre todo en los inicios, ¿no? Aunque estas medidas sean duras, ¿no? Para implementar, ¿no? Yo creo que también hay que crear canales adecuados de información, ¿no? Con mensajes seguros, claros, oportunos y veraces, ¿no? Por personas cualificadas en los diferentes campos, ¿no? Como por ejemplo contar más con el conocimiento de los científicos, ¿no? Y en sanidad, desde luego, un aumento de los recursos materiales y humanos, ¿no? Con una sanidad gestionada y con unos recursos de mayor eficiencia, ¿no? Para poder protocolizar las situaciones y hacerlo bien, hacerlo con éxito, tienes que escuchar a la gente que está trabajando. No se puede ignorar, no puedes obviarnos. No se puede hacer así. Además, tienes que formar comisiones de trabajo con todos los estamentos. Tiene que haber médicos, tiene que haber enfermeras, tiene que haber técnicos en cuidados de enfermería, tiene que haber personal de limpieza, celadores, tiene que estar todo el mundo y escuchar las necesidades. Y además de manera rápida y urgente, porque si el último eslabón de esta cadena es el paciente. Creo que se debería de crear un fondo y desde luego que la gente, después de todo el apoyo que está mostrando a los sanitarios, los aplausos y todo, que una vez pase esto, tenga claro que la defensa de lo público es el único camino que nos queda. Y que lo más importante, ya lo estamos viendo hoy, lo más importante es la salud. El futuro será de la equidad y la unión. Horizontalidad y organización. Coherencia colectiva es más que cualquier millón. En Chile. Creo que uno de los cambios importantes y sobre todo yo creo que más bien una de las exigencias, ¿no?, que deberíamos de hacer todos a los políticos después de esta crisis es hacer un gran pacto de Estado, ¿no?, donde la sanidad, la educación y los servicios sociales no se recortasen, ¿no? Si se va a hacer alguna transformación o algún cambio, desde luego que fuera para ampliarlos y mejorarlos. También desearía una mayor inversión en I+D+I, porque es fundamental la investigación y desarrollo para el avance de la sociedad. Y también me gustaría que se crease más tejido industrial, científico, cultural en este país, que fuéramos más autosuficientes. En definitiva, me gustaría que aspiráramos todos a ser una sociedad más desarrollada y más igualitaria. Cambiaría tantas cosas, cambiaría muchas cosas. Desde luego, si se pudiera volver atrás en el tiempo, como no es así, vamos a tener que aprender que se note también en las urnas, ¿eh?, y que se note en la calle sobre todo. No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema. Y digo es porque esa posverdad que nos quieren vender por los medios de desinformación, que mucho tienen que ver con la percepción del miedo en las personas que no logran un análisis más profundo de la situación, sea por el motivo que sea, esa nueva normalidad de la que hablan implica encrudecer cosas que vienen de antes. Más control, más represión, cibercontrol, más racismo, más fascismo normalizado, despojadas de las pocas libertades que tenemos, normalización de esas violencias controladitas en nuestras casas, por renovadas medidas represivas, asesinados y asesinadas en las calles, en las comisarías, en nombre de un orden, escuchando reclamos de nuestros propios vecinos, denuncias entre los mismos vecinos, miedo, miedo, control, control social, represión policial, y normada por el Estado. ¿Qué quedará luego del estado de alarma? ¿Cuántas cosas son pasajeras y cuáles llegaron en forma de pandemia para quedarse? ¿Estamos ante la descomposición de los sistemas políticos caducos en todo el mundo? ¿Las izquierdas y las derechas clásicas están en todas partes descalificadas y debilitadas? Queremos una salud libre y accesible para todas. Pero, ¿cómo queremos que sea? ¿Queremos un mundo donde la ciencia globalizada y la medicina occidental nos digan qué tenemos que hacer sin cuestionamientos? La situación es atacable por muchas aristas, pero todo está finalmente conectado. Por suerte y causalidad, venimos organizadas, cada vez más fuertes. Hace rato, las mujeres, las disidencias, las colectivas antirracistas y anticapitalistas, acá estamos. Y pretendemos seguir molestando, seguir denunciando, seguir construyendo y caminando juntas. Volveremos a la calle, no tengan dudas, hermanas, amigas, compañeras, comadres, arremetamos. La duda, tú la viuda, autodefensa feminista. Cadenazo ibérico. Ibérico. Primer cadenazo ibérico. Tofuria es el espacio radiofónico de Radio Malva, donde cuestionamos los aburridos límites de lo que es considerado normal, moral y socialmente aceptable. Transfeministas, antiespecistas, pero no conformes con la conformidad queer. Por eso intentamos apoyar la lucha antirracista y las iniciativas de los colectivos migrantes. Queremos llevar al colapso, el colapso del sistema capitalista, a golpe de mucha pluma, Mari. Para sugerencias, crítica o difusión, escríbenos a radiomalva.tofuria@bastardi.net. Y cuidaros mucho, bebés. Pónselo o ponte los cascos y escúchanos. Contra la norma cisetero nos ponemos a cuatro. Las trabajadoras sexuales seguimos en lucha. En estos días se agudiza la situación ya precarizada de nuestro colectivo por la falta de derechos laborales, la ley de extranjería y la ley Mordaza. No creemos en ONG salvadoras, pero sí en la autogestión y el apoyo mutuo. Porque de la moral y los debates no se come, difunde y colabora con nuestro fondo de emergencia para las trabajadoras sexuales. Más info en el Facebook de Nómadas. Ahora presentamos los audios de las redes de colectivos antirracistas y de apoyo mutuo que han surgido en Barna y Girona de manera autónoma frente a la crisis pandémica. Buenas compis, soy Uga y hago parte de la red de cuidados antirracistas de Barcelona. Esta red surge de la suma de distintos grupos, colectivos, organizaciones que trabajan haciendo resistencia, activando políticamente contra racismo estructural, contra la ley de extranjería, las necrofronteras, etc. La red de cuidados antirracistas se articula frente a la crisis sanitaria, política, económica que está suponiendo el coronavirus. Nosotras ya estábamos organizadas, pero la urgencia de esta situación nos reorganiza para dar respuesta a las particularidades de este momento y dar soporte y acompañamiento a las personas que ocupan y que han sido ubicadas en lugares muy vulnerables. Personas que no tienen papeles, personas que no pueden acceder a medicación, personas que están esclavizadas o estaban esclavizadas en trabajo doméstico y han sido despedidas sin ningún tipo de derecho, personas en situación de calle, personas que están siendo realmente peligrar su alimentación, por lo tanto peligrar su bienestar básico. Hemos acompañado en este proceso a muchísimas personas. Ahora mismo estamos acompañando 150 personas semanalmente. Distribuimos un banco de alimento que logramos reunir gracias a la solidaridad de las personas y que también nos aportan económicamente, es decir, la red de cuidado antirracista tiene un banco de alimento que durante toda esta semana está haciendo distribución en función de las necesidades de cada persona. Y por otro lado, también hay una caja de resistencia que sirve para acompañar a quienes no pueden acceder a medicamentos o que tengan parte de su familia con necesidades específicas, ya pueden ser temas de pañales, leches especiales. También acompañamos a trabajadoras sexuales, a personas trans que necesitan acceder a sus hormonas. Estamos hablando de un montón de colectivos históricamente vulnerados y muchos ni siquiera tienen los derechos básicos. Esta crisis pone más que en evidencia que no son tomados en cuenta por las políticas públicas. Han sido absolutamente desamparados y si se les toma en cuenta, en realidad es para oprimirles más. En este sentido, la solidaridad entre las personas que estamos atravesadas por estas opresiones nos permite tener una resistencia permanente como mecanismo de supervivencia y un tejido que nos sostiene. Este contexto de encierro y confinamiento obligatorio, las violencias hacia los colectivos migrantes, hacia las personas migrantes y o racializadas, no se ha detenido. De hecho, muchos organismos, muchas agrupaciones migrantes vienen denunciando el aumento de detenciones por perfil étnico, redadas racistas. En resumen, más violencia policial. Prueba de ello, y de eso podemos hablar como red, es que nuestras compas han sido 3 veces denunciadas en un abuso de autoridad injustificado que no se puede entender en un contexto donde hay personas que realmente la están pasando mal y que muchísimos casos no tienen acceso ni a alimentación básica. Lo que nos pasó después de las 2 primeras multas es que nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para buscar una forma de que estas multas, que podría ser por una cantidad altísima, no sean efectivas. El ayuntamiento nos aseguró de que mediante un permiso que se iba a viabilizar a través de SOS Racismo se nos permitiría seguir ejerciendo nuestra labor solidaria. Pero días después tuvimos un fiasco y la policía nuevamente nos denunció. Paró una furgoneta con una compi que estaba haciendo reparto de alimento y otra vez, en un ejercicio de autoritarismo y de boicot a nuestra solidaridad, nos multó. Esta situación nos deja pues bastante preocupadas porque vamos a seguir, pero nos gustaría ciertas garantías, sobre todo respecto a las multas, cuyo importe podría ser imposible de afrontar. Entendemos que aquí hay un ensañamiento por parte de la policía, lo cual no es nada nuevo para las personas migrantes racializadas. Necesitamos poder llegar a las personas que necesitan de este acompañamiento con tranquilidad y sin que las que se acercan a nosotras de forma solidaria tengan miedo a ser multadas. De momento el ayuntamiento nos asegura que estas multas no serán efectivas, pero la experiencia de que nos han vuelto a multar, o sea, tenemos un alto grado de incertidumbre, como no podría ser de otra manera. En este momento nos encontramos bastante desbordadas por la cantidad de correos de personas que están pidiendo ser acompañadas en este proceso tan difícil. seguimos en esta labor a pesar de la inseguridad que nos supone el tema de la represión. Tenemos que recordar que estamos hablando de personas que no tienen acceso a los servicios sociales, a las ayudas que supuestamente ha facilitado el Estado para la situación de esta crisis. Nos sumamos en este sentido a la campaña de regularización ya y sin condiciones para todas las personas que habitamos este territorio y que hemos venido buscando una vida mejor, empujadas por las relaciones coloniales del norte-sur y sus políticas neoliberales. Somos críticas con las políticas de parte del Estado frente a la instrumentalización de personas migrantes en función de las necesidades económicas del capital. Nos parece que estas políticas son profundamente racistas. Algunas de hecho hablan de legalizar a migrantes durante 2 meses y luego deportarlos. También hablan de legalizar a menores de edad no acompañados. O dar permiso de trabajo a personas migrantes que se pongan en primera línea frente a la crisis sanitaria. Nosotras como Red de Cuidados Antirracistas creemos que es importantísimo hablar de racismo, pero no solamente en un contexto de crisis sanitaria política, es importante hablar de racismo, de este racismo que lo atraviesa todo, desde las políticas estatales, las normativas de la Unión Europea y sus necrofronteras, pero también nos afecta un racismo más cercano, cotidiano, con los vecinos, en la calle, en todo el imaginario euroblanco supremacista. Entonces, la Red de Cuidado, ante este panorama, seguramente seguiremos trabajando como colectiva después del levantamiento del confinamiento, porque sabemos que van a ser condiciones muy duras y las opresiones no serán menos. Por tanto, nuestra labor solidaria, nuestro tejido comunitario y de cuidado seguirá durante este proceso, pero también después. Por tanto, me gustaría invitar a las personas que quisieran colaborar con nosotras a buscarnos en Facebook. La página se llama Red de Cuidados Antirracistas. Allí hay información con la que nos podrían ayudar de cualquier manera. Me gustaría mandarles un saludo muy grande. Gracias por el espacio. Les abrazo. Systems accessed. Activate. Activate. Hola, buenas. Pues a ver, somos un grupo de afinidad. Venimos de diferentes ámbitos como las luchas libertarias, transfeministas, anticarcelarias, antiespecistas y también migrantes antirracistas. Hemos creado esta caja de solidaridad como una propuesta de apoyo mutuo para responder a la crisis social del COVID-19. Pues ahora mismo estamos dando soporte a personas racializadas migrantes, ya que de momento han sido las que nos han pedido apoyo. Pero pensamos que la caja puede servir para dar apoyo a más grupos como presas, trabajadoras sexuales, gente sin techo, santuarios de animales. Bueno, todo esto depende del contacto que vamos teniendo y de las necesidades que se van generando. Bueno, y la caja responde a la necesidad de fortalecer la interdependencia que tenemos como comunidades y movimientos sociales también, así como para dar respuesta a la vulnerabilidad y enfermedad como condiciones vitales. Para colaborar, puedes utilizar la cuenta PayPal, que es paypal.me/caixaresistencia, o hacer directamente una transferencia a una cuenta. Su IBAN está en nuestra página web, que es caixaresistencia.wordpress.com. Desde Tu Furia condenamos todo tipo de encierro. Así como estos días celebramos que los CIE se van quedando vacíos, también queremos hacernos eco de las luchas que se llevan a cabo en el resto de cárceles. Hace unos días leíamos en La Directa. Una decena de personas presas inicia una huelga de hambre para exigir la excarcelación de la población mayor y con enfermedades graves. El pasado viernes empezó la protesta en diferentes centros penitenciarios del Estado español, que se extenderá durante los próximos 15 días. La acción pretende visibilizar el endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles a raíz de la emergencia del COVID-19, la desatención sanitaria y la tabla reivindicativa de 14 puntos que desde hace 4 años defiende el colectivo de presos en lucha. A pesar de las recomendaciones de la OMS de buscar alternativas a la privación de libertad a sus Estados miembros durante el estado de emergencia, la única medida que de momento ha aplicado el Ministerio del Interior español ha sido facilitar que 2.100 presos de una población penitenciaria de 58.000 que ya estaban en régimen de semilibertad antes del estado de alarma pudieran cumplir las condenas en casa. Por el momento, aparte de las 2 muertes por coronavirus, ya son más de 500 las personas presas en cuarentena en las cárceles del Estado, aisladas y sin salir a hacer actividad fuera del módulo, por presentar síntomas o haber estado en contacto con alguien contagiado. Para intentar visibilizar la desatención sanitaria en las cárceles, que tan solo cuentan con 240 médicos y 6 psiquiatras, y pedir que se excarcele inmediatamente a las personas presas con edad avanzada y con enfermedades graves, el pasado viernes 1 de mayo una decena de internos comenzó una huelga de hambre quincenal en diferentes penales del Estado. Los participantes en la acción de protesta son las mismas personas presas en lucha activa, que desde hace 4 años están realizando diferentes acciones de protesta dentro de los muros para visibilizar una tabla reivindicativa con 14 puntos que, según ellos, atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas presas. Según Toni Chavero, en aislamiento de la prisión de Estremera y uno de los impulsores de la propuesta de lucha, esta vez la acción de huelga de hambre tiene como objetivo visibilizar la vulneración de los artículos del Reglamento Penitenciario y de la Ley Orgánica General Penitenciaria que hacen referencia a los derechos sanitarios de las personas presas, a ser tratados como cualquier otro ciudadano en libertad, en lugar de estar aisladas a una celda o un módulo que no cuenta con los recursos sanitarios o de dignidad mínimos, así como visibilizar y denunciar que todos los presos que están mostrando desacuerdo por la desatención sanitaria que estamos sufriendo en las cárceles, estamos siendo castigados, reprimidos y aislados. Tenéis el artículo completo en la página de la directa y en el blog tocata.info también leíamos esto. Además, el pasado 5 de mayo, entre las 9 y cuarto y 9 y media, unas 70 personas presas en el módulo 8 de la cárcel de Murcia 2 hicieron una primera concentración silenciosa que piensan repetir cada día, con lemas escritos en cartones y papeles protestando por las medidas de privación de derechos, aislamiento e incomunicación, pero no de verdadera prevención que se les han impuesto con la excusa de la pandemia y expresando las siguientes reivindicaciones. Libertad para los enfermos graves y sin cura. Libertad para los presos que les queda poco tiempo de condena. Que se haga antes del COVID-19 a presos y funcionarios. Que se proporcionen guantes, gel y mascarillas. Que se les dé la opción, en caso de muerte de un familiar, de ir al tanatorio o cementerio a darle un adiós digno. Y que se permitan las comunicaciones de todo tipo. Ya que los presos no entienden que se les impida ver a sus familias, pero se les obliga a estar todo el día en contacto con los funcionarios. Un interno del mismo centro de Murcia 2 se quejaba en una carta. Sobre el coronavirus no nos han proporcionado ni mascarillas ni guantes y encima los carceleros pasan de todo. Entran y salen de la cárcel todos los días y muchos de ellos les vemos sin mascarilla, poniéndonos a todos en un grandísimo riesgo de infectarnos y tampoco nos han dado ningún tipo de información sobre las distancias entre nosotros, ni si hay que lavarse las manos, no tocarse la cara ni tocarnos entre nosotros. Si sé estas medidas que tengo que tomar para no infectarme es por las noticias que a veces veo en la televisión. Aparte, nos han autorizado tan solo una videollamada mensual de 10 minutos de duración y tan solo con un familiar, cuando yo sé que en otras prisiones se han autorizado varias videollamadas mensuales y aquí en aislamiento estamos que echamos chispas y a punto de explotar. Lo dicho, visitad tocata.info y ahí tenéis noticias actualizadas sobre las protestas que están habiendo en mayo dentro de las prisiones del Estado. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Nos ha encantado como Tofuria participar en ese cadenazo 2020. Queremos agradecer mucho la labor de todos los demás colectivos y personas que han participado para realizarlo y también agradecer a todas las amigas que nos están escuchando. Mandamos muchos besitos desde Valencia y amigas, siempre recordar que el coronavirus seguramente sea peligroso, pero no tanto cuanto Santiago Abascal defendiendo los derechos de las personas LGTB. ¡Un besito! Estás escuchando El Cadenazo Ibérico. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes. Y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Radio Flautas. Desde Radio Flautas en Radio Malva, un saludo muy afectuoso a todas las radios libres que participan de esta iniciativa. Nosotros los radioflautas, tras un primer momento de shock, decidimos seguir con nuestra actividad porque pensamos que teníamos que seguir dando voz a los colectivos y a las personas, ahora más que nunca, que están haciendo cosas por otros, cosas interesantes. Nos parece una iniciativa buenísima explorar este tipo de formatos de colaborativos entre diferentes medios. Para este programa hemos preparado algunos cortes de diferentes entrevistas de los radioflautas confinados y nada, esperemos que os mole y a seguir explorando este formato. Un abrazo. Ahora seguimos con este radioflautas especial desde el confinamiento que nos han obligado. Y hablamos con Chema, con José María Toribio, de Psicólogos sin Frontera. En este caso, pues claro, como todos estamos confinados, pues cada uno tiene que afrontar la situación de estar en casa y eso es un nivel de estrés fuerte para mucha gente, ¿no? Hay gente que lo lleva mejor, otro peor, pero es un nivel de estrés. Entonces ahí ya planteamos hacer una respuesta para las llamadas que llegaran de la emergencia y según lo íbamos haciendo hablamos con el colegio y empezamos a ver que claro que iban a empezar a haber muchas llamadas y teníamos que crear un servicio conjunto, que es lo que hemos hecho. No tenemos un perfil único, ¿no? Nos ha llamado gente que está sola y que tenía una vida muy muy activa, quiero decir que trabajaba 12 horas diarias en la calle y ahora no sabe qué hacer, pero literalmente no sabe qué hacer, tiene insomnio y lo está pasando muy mal. Simplemente porque no puede llevar el ritmo que llevaba, ¿no? Nos han llevado, pues eso, familiares de sanitarias que saben que sus hijas están yendo a trabajar y la ansiedad de que salgan a trabajar y no pueden hacer nada, pues también. Ahora las familias no se pueden despedir de la persona fallecida, claro. Solo puede ir una persona con el traje puesto y luego los sanitarios en este momento que están a tope de trabajo no pueden acompañar eso. Es el tema del control, ¿no? De manejar tu día, de no exponerte demasiadas noticias, porque claro, lo que pasa es que en emergencia las redes sociales, nuestras redes de apoyo se rompen. En este caso están rotas porque no nos podemos ver. Sí que podemos tener redes sociales, pero no tenemos otras redes. Entonces, las personas necesitan encontrar control. Y el control, pues a veces es controlando a otros. Y otra cosa que yo creo que, bueno, vosotros lo habréis visto también desde el punto de vista de vuestro programa, que de repente todo lo que no era posible de derechos ha sido posible, que yo alucinaba. En la misma semana, reivindicaciones históricas que teníamos en la red de ONGs se cumplieron todas. Todas a la vez. Yo digo, no me lo puedo creer. Es lo que estamos hablando. Estás viendo un montón de cosas que a veces ni son de tu municipio. Estás viendo el planeta, estamos hablando del planeta, lo que está pasando en todo el planeta, y eso puede ser inabarcable todos los días de todo lo que está pasando. Entonces, limitar eso es importante. Bueno, pues una semana más, Radio Flautas confinado, y esta vez queríamos hablar con Marcela Bahamón. Entre muchas cosas, por empezar a decir algo, es presidenta de la asociación AIPIC, de la Asociación por Empleadas del Hogar y de los Cuidados. Sí, sí, la verdad es que el sector laboral de las empleadas de hogar y cuidados está tremendo. O sea, salen una cantidad de realidades que tú te echas las manos a la cabeza y dices, wow, ¿cómo es posible, no? Pero que lamentablemente, pues no sé, yo no termino de sorprenderme y cada vez escuchas un caso peor que otro. La mayoría viven en habitaciones porque están solas, todo su dinero casi siempre lo mandan a su país de origen. Y se quedan con lo justo para pagar la habitación y la comida, pues, de un mes o de lo que sea. Claro, pueden sufrir acoso sexual, La mayoría están sin contrato escrito. Tengan o no tengan la documentación, en regla no carecen de contrato escrito. ¿Qué pasa? Que cuando una compañera que no tiene contrato escrito, pues tiene que probar que trabajaba en ese hogar. Tenemos casos de compañeras a las que les han dicho que no vuelvan porque hay empleadores que pues son más listos y dicen, si yo le hago una carta diciendo que esta persona está trabajando en mi hogar, luego el día de mañana me la puede utilizar para denunciarme. ¿Qué pasa con esto? Que pues esta carta la muestran a los policías que te paran en la calle y ya ahí depende de la buena fe del policía también. A ver, las ayudas son únicamente para aquellas trabajadoras que hayan estado dadas de alta antes del día 14 de marzo. Eso quiere decir que la gran mayoría se quedarán sin la ayuda. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de trabajadoras de hogar en este país no están dadas de alta en la Seguridad Social. Estando de gobierno los señores del PP, pues en los presupuestos del 2018 hacen una enmienda a los presupuestos del 2018, la enmienda 6777, que es por la cual nos unimos a nivel nacional todas las asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados. Es por eso que yo digo que todas las asociaciones estamos unidas a nivel nacional gracias al PP, precisamente por el enfado que nos causó esta enmienda que hace este partido político, donde una vez más nos ningunean y echan abajo este acuerdo, ¿vale?, que se había firmado en el 2011, ¿vale?, que se había logrado. Pero claro, es gracias a toda esta campaña que las trabajadoras de hogar y cuidados hacemos a nivel nacional, enviándole masivamente una carta que se hizo dirigida al gobierno, donde le decíamos que por favor pues que pusiera la vista en nuestro sector, porque este sector es el que siempre recibe los palos. El trabajo de hogar y cuidados es la base de toda economía. Radio Flautas. Bien, pues seguimos con nuestro programa de Radio Flautas desde el confinamiento y esta vez tenemos con nosotros y con nosotras a Jaime González, que es presidente de la Asociación Amigos de la Calle. En realidad se le ha llamado la Legión de los Invisibles, por una razón muy sencilla: la pobreza es algo que molesta. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación como esa, preferimos mirar hacia otro lado. Nosotros en un principio hicimos una visita cuando recién se decretó el estado de alarma, y la verdad es que nos sorprendimos muchísimo, porque muchos de ellos en esos momentos tenían un nivel de desinformación muy grande, no sabían, no entendían lo que estaba pasando. Y hemos hecho un trabajo en este sentido bastante consciente en dos direcciones: una, en la autoprotección de nuestros voluntarios socios, y por otra parte, activar un servicio de emergencia que pueda asistirlo en lo básico. Y hemos decidido hacer un trabajo diario, de todos los días, de estar con ellos y de llevarles en el lugar donde están habitando una porción de alimentación básica y de emergencia, ¿no? No tenemos un conocimiento pleno de cómo acceder a ese tipo de ayuda, pero sí estamos tremendamente interesados y somos de los más interesados en poder ver cómo hacer llegar esos recursos del Estado a aquellas personas que realmente son las que más lo puedan necesitar. Y creo que es una de las tareas que tenemos ahí prevista para abordar en los días siguientes. Creo que el 2007 fue una catástrofe social y vemos lo de hoy como una situación mucho más dramática de la que vivimos en el 2007. Es decir, nuestra preocupación es altísima en ese punto. Muchísima gente está teniendo unas necesidades grandísima, y creo que eso nos va a poner a prueba como sociedad. Y ha sido maravilloso ver la respuesta ciudadana. Es increíble cómo han habido personas que han dado pasos concretos, se han comprometido, y gracias a ese compromiso ciudadano y también de algunas empresas que nos han aportado, estamos llegando a satisfacer esta necesidad primaria, la necesidad inmediata, porque seguro que hay algún vecino, alguna vecina o alguien cerca de casa que esté durmiendo ahí viviendo esta situación tan drástica y pueda acercarse y llevarle algún tipo de necesidad básica, ya sea de alimento, ya sea de manta, ya sea de lo que esa persona pudiera necesitar como artículos de limpieza o en fin. Y luego decir que la verdadera conciencia social es abrir los ojos a todas las realidades. Y esta es una realidad que verdaderamente se ha introducido en nuestra sociedad, se ha quedado, se ha perpetuado y de alguna forma la tenemos que integrar. Radio Flautas. Bueno, seguimos en este Radio Flautas 338 desde el confinamiento y hablamos con Carlos de Antimilitaristas MOC. Y bueno, y atreverse también a ir contracorriente. Yo creo que a pesar del mayoritarísimo consenso sobre que esto es así y no puede ser de otra manera, creo que tenemos que atrevernos también a criticar las políticas y las decisiones o la manera de gestionar la epidemia que está llevando a cabo desde los poderes públicos. No se está usando un discurso bélico que es absolutamente extemporáneo, o sea, no toca para nada, porque se trata de un enemigo, es, digamos que el enemigo no está ahí fuera, quiero decir, el coronavirus no está en la calle, es un virus, es una bacteria, necesita cuerpos para poder vivir, entonces lo llevamos y es dentro de nuestros cuerpos donde la enfermedad se desarrolla. Cuando el coronavirus está expuesto al medio ambiente, dura poquísimo, es decir, no tiene sentido. Se nos está también, yo creo que tratando como niños, está infantilizando a la población, diciéndole que fuera, en la calle está el coco. Las cifras de muertos de todos los días son síntomas de que la sanidad, que yo creo que exageradamente denominábamos como la mejor sanidad del mundo, etcétera, creo que no era exactamente así. Naturalmente el personal es digno de todo elogio y las personas que trabajan en la sanidad, pero las instalaciones y el equipo, ahora vemos las consecuencias de esos 10 años de recortes, de privatizaciones, de amiguetes, mientras la sanidad y el resto de servicios públicos sufrían recortes draconianos, la inversión militar ha permanecido estable durante todos esos años, incluso se ha lanzado a nuevas inversiones en programas de renovación de armamento de unas cantidades como 20.000 millones de euros que aún se están pagando cuando el armamento ya, pues, desde el punto de vista militar, incluso ya algunos se está declarando obsoleto y se está hablando de... Bueno, a ver, según los datos que están dando, estamos alrededor de varios cientos de miles. Estamos alrededor de los varios cientos de miles de propuestas de sanción. Estamos hablando de varios miles de detenciones. De detenciones que ya me explicará usted en base a qué se detiene a la gente. Claro. Que ¿cuál es el delito? Se está cometiendo un abuso clarísimo que quizás nos va a hacer llegar a un después en el que está firmemente arraigado ya ese autoritarismo, ese paternalismo, y no vamos a tener mucho más que decir. Es decir, que es mejor que empecemos ahora ya a ejercer, aunque sea desde nuestra casa, ¿no?, que es lo poco que podemos hacer en este momento, que no esperar a ese hipotético después, ¿no?, en esa hipotética vuelta a la normalidad, que ya veremos qué normalidad es esa, ¿no? No nos han cabido por falta de tiempo entrevistas con otros colectivos muy importantes del barrio, como Spy Veinal, que ha creado una red de apoyo mutuo para los vecinos, Cabaña Lorta, un espacio común rescatado para los vecinos y que es mucho más que un huerto urbano, Cuiden Cabañal, que está muy activo defendiendo el barrio contra el PEC, la ampliación del puerto y demás corruptelas urbanísticas que pretenden destrozar el barrio. Todo esto ha quedado ahora paralizado, en espera. y es lo mejor de todo, vivir el barrio sin cruceros, ni hoteles, ni pisos turísticos. Es algo que ya habíamos perdido la esperanza de que ocurriera, y es una maravilla. Veremos a ver lo que dura. Y bueno, esto ha sido la aportación de Radio Malva para el primer cadenazo de Radios Libres. Y con esto acabamos el bloque de programas enlatados y os dejamos con el programa colectivo y la mesa redonda de Medios Libres. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico.